va a ser de mí? ¿En serio? ¿Si tú te vas? Me muero. Vámonos, pibes del medio. ¡Hey! ¡Arriba, Chile! Estar con vos, todo mi amor está muriendo, se está muriendo. Mi corazón va a romper en mil pedazos. Yo quiero oír tu voz, quiero oír tu voz, mi amor. Vamos, vamos, sí. Si tú te vas.